Recibiendo a esta hora donde habitualmente venimos con temas internacionales, hoy ya estuvimos con Jorge desde Europa, así que con mucho gusto recibiendo a jóvenes del 26 de marzo que vienen de tener el fin de semana pasado su campamento nacional y además en una fecha muy emblemática para los jóvenes del 26 como el aniversario del asesinato de Íbero Gutiérrez. Están con nosotros Federico Basalo, estudiante, estás en Humanidades y en la Facultad de Información y Comunicación. Federico Emiliano Cardoso, que va a comenzar, acaba de salir de secundaria y va a empezar en la UTU de Comunicación, es Emiliano, estoy diciendo el nombre correcto. Y Julia Seoane, que está en la Facultad, estudiante de Ciencias Económicas y Administración. Bienvenidos los tres, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Hola. Por la invitación. Muy bien. Bueno, podemos empezar en cronológico por el campamento, ¿no? Que dejó, porque estuvimos conversando con varios de ustedes en lo previo y nos llegaban repercusiones muy positivas de algunos jóvenes que nos fueron contando, de compañeros ya no tan jóvenes que fueron a participar de los talleres, de los encuentros, los diálogos con ustedes. ¿Qué balance primario han hecho? ¿Qué les gustaría contar a la audiencia de lo que dejó el campamento? Miran todos hacia Julia, así que... Todavía no nos hemos reunido, pero me parece que ya hablando por el grupo y cuando llegamos en la vuelta a la Fonoplatea, un poco como que nos vimos entre nosotros y pudimos conversar ahí en la vuelta. ¿Qué tal? Que estamos todos de acuerdo en que salió precioso, en que habían casi 50 gurises, entonces salió, o sea, había mucha gente de como 6 departamentos distintos, tengo entendido. Entre los 14 y los 26, creo que 26 años más o menos. Nada, fue como era un rango amplio, estuvo bueno, fue muy enriquecedor. Todas las diferencias de edades y de lugares, siempre es bueno. La mayoría somos de Montevideo, entonces siempre es bueno intercambiar con gente del interior para entender un poco más, y hay cosas que capaz a nosotros no se nos ocurren que ellos las viven todo el tiempo y está bueno. Bien, ese objetivo siempre era muy bueno. Hay que decir también que quien nos está poniendo al aire, que es Lidia, también estuvo en el campamento como parte de los jóvenes. Así que Lidia no tiene micrófono, pero puede mandar algún mensaje o algo si quiere dar alguna opinión del campamento. Y sabemos que estuvo muy activa en el área de la cocina, según se me informaron fuentes. Trabajando fuerte ahí. Uno de los objetivos que siempre se han planteado, ¿no? Y que a veces el tema es, incluso no se resuelve solo con plata, sino que implica un trabajo en cada lugar, implica vínculos, es lo que decía Julia de la presencia de jóvenes del interior, ¿no? Que del más lejano incluso, porque bueno, Canelones, San José, es un poco quizá más fácil, pero siempre estaba ese objetivo de que vinieran de más lejos también, ¿no? Sí, en este caso tuvimos compañeros del litoral, de Salto y de Paysandú, también compañeros de Colonia y de Río Negro, que se acercaron, que se suman a los que salimos de acá, de Montevideo, que había no solo Montevideo, sino también gente de Canelones. Algo que nos permite además mirar hacia los objetivos que a partir del campamento nos comenzamos a trazar, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, fortalecer la presencia organizada de la juventud del 26 a lo largo del país, y bueno, expandir, digamos, esa presencia conformando juventudes del 26 en distintos departamentos, así como ya en Canelones se viene haciendo desde el año pasado de forma más organizada. Bueno, replicar, digamos, esa experiencia es uno de los objetivos. Y el vínculo con compañeros de todo el país, además, aporta, yo considero que en todo el resto de los aspectos que tenemos y todos los objetivos que tenemos trazados, a nivel estudiantil, por ejemplo, tener la presencia, digamos, y poder contar con las experiencias que te transmiten los compañeros de distintos puntos del país, enriquece muchísimo más la mirada que podemos tener sobre las cosas que pasan, y también de cómo organizarnos de cara a este año, que va a ser un año que en materia educativa va a tener muchísimo, va a ser un año de muchas definiciones, ¿no? Y de mucha lucha. Entonces, es muy importante eso. Lo que decía Julia también del buen clima y bueno, del intercambio de esas visiones, pero además estaba como siempre implementado con una presencia fuerte de charlas, de talleres sobre distintos temas que marcaban buen tiempo del desarrollo del campamento. ¿Cómo estuvieron esas charlas, esos talleres, Julia? Estuvieron muy buenos, muy interesantes. Se habló mucho de historia de la organización también, que estuvo bueno, como incluso para la gente que ya estaba militando con los jóvenes. Uh-huh. pero capaz tipo le faltaba un poco de información en cuanto a eso, a la historia de la organización. Yo me incluyo en ese grupo. Claro. Pero está bueno también como para contarle un poco a la gente nueva que capaz tiene ganas de arrimarse, que entiendan también de dónde viene, porque a uno le van surgiendo dudas sobre la historia del 26, entonces siempre como para irse sacando dudas y un poco de perderle el miedo a involucrarse. Estuvo muy bueno. Y la gente como que se fue animando a hablar, a intervenir, a conversar con los compañeros que dieron los talleres. Yo resalto en particular capaz el de ambiente. Uh-huh. Porque creo que en ese fin de semana nosotros pudimos ir a la playa ahí en Quillú y vimos claramente todo lo que hablábamos de contaminación, de la contaminación del agua, que es como en ambiente lo que más resalta en este momento, las cianobacterias. Porque están las cianobacterias instaladas. Sí, realmente habían entre 10 y 20 metros de cianobacterias entre la orilla y como el mar más abierto. Claro. Estaba, o sea, imposible de entrar. Y bueno, y era algo que hablando en los talleres con Lorena, salía a la luz. Es todo lo de ver los proyectos que hay sobre Arasatí, sobre el agua, que la idea es hacerlo ahí cerca. Sí. Se supone que nosotros vamos a terminar tomando esa agua, o sea. Uh-huh. Y que te quitan la posibilidad de poder disfrutar la playa, de algo sencillo, era ir un fin de semana en el cual nosotros fuimos hasta la arena y estuvimos, pero... Claro, claro. Sí, meterse implica riesgo para la salud importante, ¿no? No es pavada. No, para nada. Y después tuvieron, ¿qué otros, recordanos, Emiliano, qué otros talleres hubo? Bueno, también estuvimos hablando, además de la historia de la organización, que mencionaba Julia, un poco de la coyuntura política nacional actual y las perspectivas, ¿no?, que hay para este año. Y más adelante estuvimos como también sumado al taller de ambiente, un taller muy interesante de política internacional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, allí también estuvo muy presente la solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo haitiano y bueno, con otros pueblos en lucha que también la idea era repasar un poco la historia de esos conflictos, digamos, de esos procesos de liberación que emprenden varios pueblos a lo largo del mundo, y también poder crear o proyectar nuevas formas de solidaridad y de medidas solidarias con esas causas. Bien, vamos a hacer una pausa, estamos a las 12:15 y seguimos conversando con los jóvenes del 26, además en el aniversario del asesinato de Iber Gutiérrez. Bueno, y conversando con los jóvenes del 26, por lo que fue el campamento y por esto que es hoy fecha muy sensible por la memoria con Ibero Gutiérrez, era muy interesante en el campamento escuchar cuando decían, bueno, ¿y después qué hacemos? Después del campamento, ¿cómo seguimos con esto? ¿Cuánto pesó eso en el campamento? ¿Preguntaron? ¿Hubo más insistencia? ¿Cómo venía la cosa? Sí, estuvo muy presente, ¿no? Y por suerte también se pudieron ir definiendo algunas cosas, ¿no? Con lo que, bueno, las características de la instancia permitían, se pudieron ir trazando algunas ideas que van a estar reflejadas en bueno, una declaración que va a salir ahí en las próximas horas, que está ahí en etapa de redacción todavía y de unos ajustes, pero que también se va a exponer un poco eso, ¿no? ¿Cómo seguimos ahora, ¿no? A partir de eso, de las personas que quedaron interesadas, que quedaron copadas con lo que hace la juventud, con la forma de militar que tenemos y el porqué. Y sin duda que hay muchos objetivos que han quedado así trazados que tienen que ver, como decía, con todos los aspectos en los que estamos involucrados y en los que queremos estar involucrados, claro. Porque nos parece importante como jóvenes estar presentes, ¿no? Muy auténtico se veían las respuestas y las interrogantes, ¿no?, que surgían allí. Muy sinceras, muy transparentes de parte de todos, digo, de los organizadores, de los que llegaron invitados. Había uno de 14 años, ¿no? Uh-huh. 14 años para arriba. Eran dos. Había. ¿Dos de 14? Sí. Impresionante. También. Y hasta 29, una compañera. O sea, estamos hablando de que de punta a punta. De punta a punta de todo el abanico. Que digamos. Se podía hasta 30, era, ¿no? Claro. Sí. Que pasó que hubo alguien que se conectó acá, que quería ir al campamento, tenía más de 30, no podía ser. Pero bueno, es un desafío también ver cómo encarar eso, ¿no? Y donde, porque también teníamos los datos, donde más jóvenes tenemos es entre la edad de 18 y 21 años. Tiene explicación, ¿no? Y claro, ahí yo le encuentro la explicación, que es bueno, donde más jóvenes tenés también más posibilidades tenés de crecer y de expandirte. Es verdad. En esas edades. Es verdad. Pero había variedad. Sí, variedad territorial y variedad de edades y material de interés, mucha presencia de estudiantes universitarios, ¿no? Uh-huh. Casi todos dijeron que están estudiando alguna carrera en la universidad. ¿Hay posibilidades de jóvenes que no son estudiantes que se sumen a la juventud del 26 también? Sí. ¿Y los barrios? No sé. De hecho, eso también lo contemplamos, el trabajo de la juventud, no solo la inserción a nivel estudiantil, sino que hay un montón de temas que también nos afectan a los estudiantes, pero que afectan a todos los jóvenes en general y al pueblo en general. Y voy a nombrar algunos, pero bueno, el subempleo, el desempleo, los salarios que son de hambre, los salarios que no dan, el acceso a la vivienda, el desarrollo personal de una vida de cualquier persona que, incluso trabajando, vive en condiciones que no son las óptimas. Bueno, no puede satisfacer sus necesidades básicas, y eso los jóvenes de nuestro pueblo y también nuestro pueblo todo lo sufre, claro. Y lo entiende, y la juventud y el movimiento 26 de marzo en definitiva para organizarse y modificar esa realidad. Entonces hay espacio para todos quienes nos identifiquemos con el pueblo, ¿no? Independientemente de si somos estudiantes, de si no. Sí es cierto que una gran parte de la juventud está compuesta por estudiantes, y que allí tenemos como bueno una línea de acción tanto en la universidad como en secundaria. Pero bueno, hay compañeros ahora que se incorporaron, que son del interior. Eso también nos abre un trabajo a desarrollar que es de manera más territorial, si se quiere. Bueno, las departamentales también van a ayudar para poder plantear algunas cuestiones que no tienen que ver solo con las y los estudiantes, sino que tienen que ver con los barrios, con los vecinos, con los departamentos, con las ciudades, con los pueblos. Y creo que el campamento también nos abre esa posibilidad, en el sentido de que por suerte, iba a decir, y quizás no por suerte, pero bueno, hubieron compañeros ahí que muestran esa diversidad de territorios, ¿no? El litoral del país, Montevideo, Canelones, San José. Ahí hay un trabajo y una línea por la que se puede tirar, y un hilo por el que se puede tirar, y que bueno, también uno de los objetivos a futuro era seguir tirando de ese hilo, de que ese hilo no se desarme, no se corte por ningún lado, bueno, siga activo, porque estamos hablando, bueno, que en Colonia hay 3-4 compañeros que por lo menos tenían la intención tuvieron la intención de venir, de bueno, claro, ahí hay un interés. Claro, esos fueron nuevos totalmente, existe, ¿no? Un interés. Claro. Y existe un interés de los jóvenes también por agruparse, bueno, por instancias que nos encuentren a las y los jóvenes bajo algún objetivo en concreto, y bueno, más si podemos bajar a tierra esos conceptos, ¿no? Hablábamos de la consigna y hemos hablado de la consigna incluso antes del campamento, ¿no? Esos conceptos antiimperialismo, juventud revolucionaria, organización, bajar a tierra esos conceptos en lo más llano y en lo que se puede ver. Y ahí Julia traía un ejemplo concreto que eran las cianobacterias. Bueno, ¿cómo nos organizamos para modificar esa realidad? ¿Cuál es esa realidad? De fondo siempre estuvo en el campamento, creo, y es así siempre. Yo digo creo porque no fui en esta oportunidad. Vos estaba con un ojo en compota, como se dice. No era un golpe, ¿no? No, le habían pegado un piñazo. No, todo legal. Todo legal. Pero bueno, yo creo que de fondo siempre en los campamentos está el cuestionamiento al modelo. Y esto los jóvenes lo entienden y bueno, una herramienta para organizarse la juventud, que no solo implica estudiantes y las y los estudiantes, sino que implica también trabajadoras y trabajadores, jóvenes en general. Está claro, está claro. Y eso es así. Yo iba a decir una cosa corta. Bueno, eso que hablábamos de... la línea se trazó muy fácil en ver que el problema es el modelo y el sistema. La línea entre los talleres de ambiente y el internacional... se trazó facilísimo, se mezclaban mucho. Fueron talleres que fueron juntos, o sea, uno atrás del otro. Ver que un problema y otro estaban muy atados, se notó enseguida. Lo notó todo el mundo, incluso la gente nueva que estaba haciendo preguntas, hicieron ese enlace solos y bastante rápido. Qué bárbaro, qué bárbaro. Queda mucho para hacer para adelante respecto a eso, ¿no? A seguir profundizando. Pero queríamos incorporar también el tema Ibero Gutiérrez. ¿Qué significa para ustedes, tantos años después de que ocurriera con Ibero? Ibero, que tenía 21 años al momento que lo secuestran y lo matan, ¿no? Lo torturan y lo matan, y que era universitario también, y que caminó por las mismas calles, tuvo periplos, podía ser cualquiera de los estudiantes. Sí, ahí uno encuentra un montón de similitudes entre los jóvenes de ahora y los jóvenes de antes, y sobre todo los jóvenes que se organizan para luchar por una sociedad distinta. Y eso, hay una conexión que uno encuentra allí que no la puede eludir. Y también esa capacidad o ese interés por transformar la realidad, y también ese interés por crear, ¿no? Por lo creativo, el arte, la poesía, sí, la pintura. Uno ve jóvenes en esta juventud que escriben, que exponen lo que hacen, y que lo hacen desde un lugar de bueno, hago esto también para transformar la realidad, o hago esto en ese camino de transformar la realidad. Y Ibero para nosotros siempre ha sido un ejemplo, y lo recordamos también con la celebración de este campamento, siempre en esta misma fecha, quizá unos días antes, quizá unos días, claro, después. Pero también el campamento gira en torno a él, y hay aspectos que se reviven, creo, de aquellos tiempos y de los tiempos que corren ahora, porque creo que hay que hablar también de, bueno, quiénes asesinaron a Ibero Gutiérrez, ese escuadrón Casa Tupamaros, y qué está pasando hoy con el ascenso de ideas que son fascistas, bueno, y de organizaciones también, o de intentos de organización juvenil que van por el lado del fascismo directamente. Entonces ahí hay una correlación que tenemos que estudiar. No es igual, pero Ibero es todo eso. Ibero, sí, es todo, es también un tipo de juventud en los 60, ¿no? Y uno ahí tiene como un tipo, no sé, un arquetipo para ver cómo era un joven de aquella época y pensar, bueno, cómo es un joven ahora, qué diferencias hay, qué similitudes. Ibero para nosotros es todo eso, y bueno, el desafío siempre de sacarlo del stencil y de tener todas estas cosas presentes. Sí, porque además se hace mucho en estos años, también se ha hecho como un avance en todas las cuestiones de la memoria, de mártires, de asesinatos, en fin, de la represión, pero a veces falta, uno siente, y más ni que hablar, que los jóvenes lo van tomando eso, como el rescate político, ¿no? El rescate de, bueno, ¿por qué murió esa gente? ¿No era? Porque como se hace a veces con los de siempre lo ponemos de ejemplo lo de la noche de los lápices, que eran estudiantes argentinos, ¿no? Que fueron desaparecidos en una noche también. Y se dice, bueno, pues reclamaban por el boleto, ¿no? No era solo por el boleto, eran jóvenes que apoyaban proyectos revolucionarios, que era tal el nivel de compromiso y de lo que buscaban que llegaron a matarlos, ¿no? Y a veces eso queda más olvidado, además de rescatar, por supuesto, en el caso de Ibero, la cuestión de ser poeta, ¿no? De tener una sensibilidad artística que también lo iba destacando, tenía mucho por delante en ese sentido, de haber podido conocer la Revolución Cubana, en fin, cosas que está bueno que las nuevas generaciones tomen esas cosas, ¿no? Sí, nosotros apostamos a eso, y lo hacemos en cada fecha, digamos, en cada conmemoración y también en el trabajo político diario, ¿no? Uh-huh. Lo que tiene que ver con bueno, lo que vos decías, Hernán, rescatar, más allá de las figuras, ¿no? Que se van construyendo a lo largo de la historia, de lo más poético, romántico, sí, de esa romantización, digamos, del mártir, bueno, también ir a concretamente qué era lo que pensaba, ¿no? Qué era lo que hacía, en dónde militaba en esos años, ¿no? Que también te dice mucho de qué pensaba la persona, y en el caso de Ibero siempre se puede recurrir a lo que él escribía, a lo que él dijo, que sin duda es muy clarificador uh-huh. en todos esos aspectos, para rescatarlo y traerlo a la acción concreta de hoy en día, y tener en claro qué significa hoy, ¿no? Reivindicar a Ibero Gutiérrez significa mantener ese proyecto con perspectiva revolucionaria, significa enfrentar a la derecha en todos los planos, en todas sus presentaciones, digamos, en todas sus variedades, enfrentar al avance del fascismo, como decía Fede, apostar a una juventud combativa, ¿no? Al desarrollo en los jóvenes, en todos los jóvenes de nuestro país, de una conciencia, de un nivel de de conocer los temas, de sensibilizarse por los temas y de salir a pelear por las cosas que vemos. Que suceden, por las injusticias, como decía la consigna, ¿no? De ese campamento. Bueno, enfrentar esas injusticias que las vemos día a día, claro, en todos lados, salir a enfrentarlas, ponerse al hombro esa tarea, y para nosotros eso es en parte reivindicar a Ibero y a tantos otros compañeros en estos días. Combatividad, ¿no? Es ahí, hoy pasa por ahí. Porque también estamos hablando del mundo en los 60 y los 70, donde habían profundas injusticias y donde la solución que se oponía era una solución revolucionaria. Bueno, ¿hoy qué mundo tenemos? Tenemos también un mundo de profundas injusticias, y la solución que proponemos la juventud del 26 de marzo y el 26 de marzo es revolucionaria, es de transformación de la realidad de manera radical. Y creo que entender eso es rescatar realmente de manera política la figura de Ibero. Vamos a hacer una pausa, que llegamos al mediodía, vamos a ir a los titulares del informativo central y venimos a los últimos minutos también cerrando este diálogo con los jóvenes del 26. Mueran los viejos cadáveres que asolan nuestra patria, los delincuentes premiados por dólares yanquis que fundan la muerte en cada esquina. Mueran ladrones vestidos de frac, los que pululan en fiestas diplomáticas y beben whisky, fuman polmol, esas rameras vagabundas trashumantes. Mueran los añejos sueños del país liberal, del parlamento democrático burgués, engendros de la muerte y la prostitución. Mueran las instituciones benéficas y las orondas damas de sociedad, las que financian cada tanto el hambre ajena con migajas de pan. Mueran los gallardos señores importantes que viven en la bolsa de comercio. las 12 y 6, ahí estaba Íbero, ¿no? Hablando a través de sus poemas que recrea este grupo Patria Libre de los 70, de comienzos de los 70, donde estaban los palestinos peleando, como ahora, en esa que seguían, ahí estaban desarrollando ya la lucha armada, también la resistencia contra la ocupación, estaba Vietnam. Bueno, la lista sería larga en América Latina, en África. Pero bueno, en estos minutos finales, una cosa que nos comentaban de lo que se planteaba en el campamento de muchos jóvenes que están quizá empezando o que vienen de otros ámbitos, a partir de esos diagnósticos, ¿no? Decían, bueno, coincidimos en la visión de los problemas que hay, pero cómo, era una pregunta, nos parece muy valiosa y muy central, de cómo trabajar para crear más conciencia, ¿no? De cómo organizar más gente, motivar más gente para el trabajo que se viene. ¿Eso estuvo planteado? Bueno, primero que nada saludar a Yumi, que anda por ahí también, sí, a la vuelta en controles. Todos los jueves aparece. Y a Lidia. Dicho esto, siempre está planteado el futuro. Bueno, el campamento no es solo el campamento, sino que bueno, hay que seguir la línea de reconstruir, en esto de organizar y reconstruir. Y ahí hay un camino que vamos a tener que seguir andando, que es el de bueno, incorporar a estos compañeros que se acercaron por primera vez, que vos decís que se acercaron, y es verdad, se acercaron con un interés personal, con algunos intereses particulares. Bueno, cómo canalizar todo eso en función de organizar entre todos acciones que puedan tener un impacto real sobre la vida política de nacional, sobre la vida política a nivel barrial, sobre la vida política a nivel estudiantil. Bueno, organicémonos, somos unos cuantos jóvenes, hay unos cuantos jóvenes nuevos con interés de participar, con interés en organizarse, y ese es en definitiva el desafío que tenemos. Se vienen tiempos muy intensos, ¿no? Porque además se viene el comienzo de clases, por ejemplo. Se viene el mes aniversario del 26 de marzo, hay mucha cosa por delante. ¿Cómo viene el tema planes de trabajo, todo eso? Bueno, nosotros tenemos una instancia orgánica este sábado muy importante que va a tener eso como un punto muy muy importante, ir definiendo algo que ya quedó trazado un poco, ¿no? A partir del campamento. Que son esos planes que tenemos, impulsar el desarrollo a lo largo del país y con eso involucrarnos en la campaña hacia las elecciones municipales y departamentales que van a ser un espacio más muy importante de exposición de las ideas de la izquierda, y ahí para los jóvenes es muy importante también que estén presentes cuáles son las propuestas desde una perspectiva de izquierda hacia la juventud en todo el país. Entonces eso va a ser fundamental y nos vamos a involucrar en ese sentido intensamente en la campaña, y sin duda que a nivel estudiantil varios frentes que también van a estar abiertos, y el trabajo político más allá de eso, de todos los días, ¿no? Organizativo, de actividades, se van a seguir generando actividades, talleres, charlas, que la idea es también ir recorriendo distintos departamentos con talleres similares a los que tuvimos en el campamento, porque quedó allí sembrada, digamos, el interés sobre distintos temas, pero que obviamente no da para abarcarlos en su totalidad. Entonces la idea es ir replicando instancias similares a lo largo del país, acercar compañeros y poder ir conversando y profundizando en ese sentido. Sin duda el mes aniversario y toda las actividades que se van a desarrollar en el marco del aniversario del 26 también son muy importantes. Entonces, bueno, en ese sentido hay varios objetivos y varios planes que están trazados y se van a ir definiendo. Buen momento para acercarse es todo, ¿no? O sea, ya pasó el campamento. Ahora no vamos a esperar hasta dentro de un año para ver cómo me engancho con el campamento. El clima campamento es de confianza, de camaradería, de apertura, es permanente. O sea, que se pueden acercar cuando quieran. El sábado es una buena oportunidad para acercarse. Por supuesto. ¿Dónde es y a qué hora vas a ver? En la Fonoplatea, ¿no? Convención 11:65 a las 4 de la tarde. Ahí está. Esa es nuestra reunión habitual todos los sábados. ¿Qué dice? No, que la interrumpía, ¿no? Que claro. Qué tremendo. Bueno, esa es nuestra reunión habitual todos los sábados, iba a decir, así que todos nos pueden. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Ah, bueno, esa es buena. Arrimarse, que siempre es buen momento. La gente que colaboró, yo pensando de que compró bonos y todo eso para ayudarlos en el sustento, les dio la comida, comieron bien. Sí. La verdad que comimos muy bien, mucho mejor que campamentos anteriores. Ah, mucho mejor que nuestra casa, sin duda. Dice que sí, ¿no? Que mejor que en otro campamento. Y también lo positivo que fue que yo veo que tenemos que pensar como positivo es que hubo mayor organización previa en la cuestión de la cocina. Entonces se llevaron muchas cosas desde acá. Porque hubieron campamentos en el pasado en los que pasamos realmente hambre. Yo creo que se comió bien. Se va ganando experiencia. Por cocinar para casi 50 personas, no es claro. Claro, para te cuánto. Quiero ver. Cada bolsa, ¿qué hicieron? Cada paquete ¿comida fideos, de olla? ¿Qué hacían? ¿Y asado tuvieron también? ¿Dice algún asado? Bueno, a la noche, el sábado a la noche sí. Yo iba a decir que básicamente sobrevivimos gracias a Lidia, claramente. Muchas gracias, ¿no? Claro. Yo gracias no lo quería decir porque parecía que era una cosa de la radio así, pero me dijeron que cocinó ella, ¿no? Sí, fue la jefa de cocina. Ahí está. Asado y todo lo hizo Lidia. Sí, bueno. Así que sobrevivieron gracias a Lidia, se puede decir perfectamente. Acá Gloria dice: felicitaciones para los jóvenes del 26 de marzo. Con ellos el futuro está asegurado. Es una de las colaboradoras. Una de las que colaboró con ustedes para el campamento. Y realmente hay que agradecer a todos los que colaboraron. Y no quiero dejar pasar que en esta próxima edición del diario La Juventud, La Chispa, va a haber una crónica del campamento. Así que si quieren leerla. Están en las redes también, que lo busquen, ¿no? ¿Cómo es las redes de los jóvenes del 26? Así de memoria. Arroba J26 de marzo. Busquen ahí. Está bien fácil. Arroba J26 de marzo. Bueno, alguno que queda de aquel escuadrón de la muerte hoy está preso producto de la lucha de la gente, el reclamo, ¿no? No porque hubiera mucho entusiasmo en ponerlo preso, como Miguel Sofía, por ejemplo, algún otro, que no querían que jóvenes como Ibero siguieran peleando. Pero le decimos, si está escuchando, que hay muchos Ibero y muchas Ibero que siguen con las mismas ideas peleando y andan en las calles, como decía Ángeles, perdiste, por las que andaba Ibero. Perdiste. Con las mismas. Y ganó con las mismas, exactamente. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos, mañana 7:30 volvemos. La bolsa de comercio. Los de la panza hinchada, confidentes del crimen financiero. Mueran los muertos putrefactos, dueños de este suelo, deudores de estos vivos. Ellos, los convidados de piedra de esta vida usurpada, a fuerza de torturas.